Sweetest Thing, 1998, el Pío Valderrama jugaba su última Copa del Mundo. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM, comenzando nuestra segunda hora. Agradezco a Cristian Rojas en la producción, a Cristian Mejía en la investigación, soy Antonio Casale, y ahora les traigo del 82 a Asia y su Hit of the Moment. Brasil fue nominada al Racing Corona. En el 1982, ¿qué equipo aquel de Zico, Toniño Cerezo, Junior, Sócrates? En fin, pero no quedaron campeones, el campeón fue Italia. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And then would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young. We would scream together songs unsung. It was the heat of the moment. Telling me what my heart meant. The heat of the moment. Showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco has brought home the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a poem like the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. Año 2011, Adele hacía Set Fire Out to the Rain y James debutaba con la Selección Colombia en La Paz por la eliminatoria al Campeonato del Mundo. Viajemos ahora a 1992, Have You Ever Had a Love Like This, Bad Boys Blue. Dinamarca en aquel año ganaba la Euro, pero no se clasificaba al Mundial del 94, increíble.

Año 2004, Maroon 5, She Will Be Loved. Qué baladota esta. Ya tiene 18 años. Hay que sacarle cédula este año. Marcelo Bielsa se desquitaba de Japón 2002 y ganaba la medalla de oro en Atenas. Sin embargo, su mundial de 2002 es para el olvido. Viajemos al 94. TLC hacia Waterfalls. Ronaldo, sin jugar, ganaba su primer mundial. Al final ganaría dos, ese y el de 2002. Dress rehearsal seems incomplete. Al final de Clásicos por Deporte en la FM con No Doubt Underneath It All. En aquel año, en 2001, cuando sonaba esta canción, Uruguay clasificaba por fin a un mundial después de 12 años e iría al mundial de 2002 en Japón y Corea. Y ahí se empezaba a gestar la generación que después sería semifinalista en Sudáfrica en 2010. Viajemos a 2009, aunque ya está el Capi en su camerino, listo para el Capi Hour. Esa es la última canción de nuestro programa de hoy, Tesla Love Song. Reinaldo Rueda en aquel año clasificaba a Honduras, a Sudáfrica en 2010. Gracias por su compañía. Sigan en la FM.